que Raúl ha estado como representante de La Rosa de los Vientos, como adelantado del programa en el Salón Internacional del Cómic en Barcelona. Sensacional, por cierto, impecable Barcelona en cuanto a la organización. Se cambió la ubicación, el sitio, y bueno, pues en muchísimos metros cuadrados, los mejores autores, los mejores creadores, los grandes dibujantes del cómic han estado ahí dando rienda suelta a sus instintos y aceptando pues comentarios, críticas, análisis, firmando muchos cómics, realizando trabajos allí en directo, in situ. Y bueno, pues muchos han querido saludar al programa. De hecho, algunos de estos autores son oyentes de La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, qué maravilla, qué afortunado te sientes, ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido un auténtico lujazo el poder estar en Barcelona y bueno, ha sido toda una experiencia. Sí, además han cambiado el sitio, ¿no? La sede. Sí, se abandonó la mítica Estación de Francia, donde se ha celebrado durante muchísimos años. Sí. Lo que pasa es que, bueno, también empezaba a quedarse un poquito corto. Uh-huh. Se trasladó a la Fira de Barcelona, un ambiente más grande, más espacioso. Se ha notado mucho. Sí. Y la gente lo agradeció a la hora de pasear, a la hora de organizarse, hacer colas. Ha venido muy bien. O sea, todo más tranquilo, más relajaditos, más metros cuadrados para moverse por allí, ¿no? Exactamente. Además, lo dividieron muy bien, está muy bien dividido los espacios, tanto los stands como las zonas de exposiciones, salas de prensa, la zona de radios. Bueno, la verdad es que ha estado, la organización se merece un aplauso por todo el esfuerzo que ha tenido. Bueno, ahí estuvo Raúl, acreditado para Onda Cero, para La Rosa de los Vientos. ¿Te han tratado bien? Sí, la verdad es que nos han tratado muy bien. Sí. Ahora que empezamos con un poquito la sección de agradecimientos, porque la verdad, para ser, hemos ido cubriendo el evento, nos apoyaron mucho gente como Eduardo Serradilla, que es uno de los que lleva el Salón del Cómic de Tenerife, el que tenemos que hablar, que además, como curiosidad, es uno de los más largos de España, casi un mes. Un mes de Salón de Cómic. Exactamente, del 29 de julio al 30 de agosto. Sí. Nos apoyó Elena Santana, traductora, nos apoyó y nos acogió muy bien la gente de Norma Editorial. Toda ella ha sido un encanto, nos han tratado muy bien, nos han cuidado mucho y nos han mimado. Y bueno, la verdad es que los autores también han estado muy receptivos y la verdad nos han ayudado bastante a lo que es conocer y ver también el mundillo por dentro y por fuera. Sí, quiero yo también enviar un saludo a los de Norma, ¿verdad? Que además son muy buenos amigos de La Rosa de los Vientos y siempre nos ponen al tanto, ¿no?, de lo que va ocurriendo. Exactamente. Muy bien, o sea, aquí ibas tú ahí con tu Rosa de los Vientos avanzando por el Salón del Cómic y encontrándote con gente estupenda, ¿eh? Sí. Por ejemplo... Hola, soy Adam. Un saludo para La Rosa de los Vientos. Para La Rosa de la Vientos. Sí, bueno, siempre... Alan Hughes, ¿no? Alan Hughes, que hablamos la semana pasada. Siempre cuesta un poquito el español, pero bueno, hay que agradecerles también todo el esfuerzo y la predisposición que tuvieron. Ahí estuvo Alan Hughes. En un principio, bueno, pues comentamos que se iba a dibujar un día. Al final ha estado los 4 días dibujando, casi por decirlo así, mañana, tarde y noche, pasándose casi hora y media de los registros que tenían preparados para las fechas. Y la verdad es que es una persona muy tímida, pero muy muy agradable, y tuvimos una conversación muy entretenida con él, charlando sobre lo que le gusta, lo que no le gusta, y la verdad, bueno, pues se preocupaba por lo que pensábamos de su trabajo aquí en España. La verdad es que cuando hablamos de un evento así, estamos diciendo que miles de visitantes concurren en el sitio y que, claro, en torno a cada autor se ven nubes de forofos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, la verdad es que este año también surgió el sistema de numeración para poder conseguir firmas y números. Cada uno cogía su número y iba a una cola, más que nada también por nadie es el típico cuestiones de las colas que siempre ocurre, que viene uno por seis y similares. Y bueno, sí, la verdad es que en ese aspecto la organización también tiró para adelante. Habilitó varios espacios en los stands y bueno, quien más, quien menos, también pudo cazar a los autores, porque también es una característica que tienen los americanos. Se pasean mucho por el salón viendo que cómo se mueve, cómo respira la gente a la hora de comprar, a la hora de hacer colas, y es una cosa muy curiosa verlos pasear por entre la gente normal. ¿Y la gente compraba? La gente se ha comprado mucho, se ha movido bastante. También una cosa buena que tienen los salones, la gente que vaya a pasear, como curiosidad, se les regala cómics, se les regala revistas para que curiosen un poquito. Siempre hay ofertas, siempre hay cositas que ver, y el tema de los autores, pues bueno, que más que menos era un capricho y se acerca a firmar. Y tú te habrás traído un camión, ¿no? Bueno, hay que reconocer que he estado bastante mesurado. ¿Sí? Hemos intentado controlarnos un poquito. Sí, me he dado un capricho del que tenía muchas ganas. Venga, confiesa. Confieso. Es un cómic que me ha costado 16 años volver a conseguirlo. ¿16 años? Sí, es una edición antigua de Batman contra Hulk. Sí. Además dibujado por un español, fecha de edición de 1981, sí, que desapareció en el limbo de los justos y bueno, la verdad es que llevaba mucho tiempo buscándolo, apareció y es el mayor capricho que me ha dado, hay que reconocerlo. Batman contra Hulk. Sí, además es un tamaño más grande de lo normal, casi tamaño periódico, de 96 páginas y bueno, la verdad es que me trajo muchos buenos recuerdos y me acompañó de jovencito, de crío. Y bueno, me ha hecho ilusión volver a conseguirlo. Muy bien. O sea que todo se puede encontrar en un salón de este. Exactamente, siempre tiene que tener un poco de paciencia, un poquito de ganas. Además, allí hemos podido ver sitios donde las colecciones clásicas se vendían enteras, podías ojearlas. Chavalitos que venías de 9, 10 años acercándose con sus padres a curiosear un poquito lo que es el mundillo del cómic antiguo mientras ellos tenían los suyos, tantos infantiles como juveniles en la mano. La verdad es que eso son cosas que gustan. Y según lo que tú has detectado, ¿lo más buscado que ha sido este año? Lo más buscado, hombre, siempre son las firmas y siempre son ediciones un poquito más raras, de coleccionista, ¿no? Más raras. Pues por ejemplo, se ha buscado mucho Miracleman, se ha buscado mucho las ediciones antiguas de Batman, Louis Rogers y otro del que luego hablaremos otro poquito también se ha oído. La verdad es que bueno, todo en torno a los autores que han estado en el salón firmando, pues se ha vendido bastante bien. Y luego, bueno, que más que menos completar colecciones, sobre todo en Barcelona, encuentras aquel número que perdiste, un año perdido, que se te quedó colgada la colección, pues siempre se encuentra. Vamos a ver quién nos saluda a continuación. Hola, soy Chil Jiménez. Un saludo para la Rosa de los Vientos. Mira qué bien, Jiménez. Su madre es de ascendencia mexicana. Entiende un poquito de español. Sí. Él intenta, se esfuerza en hablar un poquito español. Sergio Jiménez. Sí, Sergio Jiménez, sí señor. Sí. Y luchó, bueno, pues luchó poquito a poco por adentrarse en el mundillo del cómic. Y esto es uno de los casos que, bueno, con esfuerzo y un estilo muy cómic, muy cómic americano, se metió poquito a poco en Wonder Woman, donde hace un trabajo precioso. La gente ahora también puede verlo en La Patrulla X y es uno de los autores que más está pegando en el mundillo y bueno, la verdad es que es un trabajo que hay que seguir, sobre todo por la narrativa. Es algo muy extraño en los autores americanos, una narrativa tan viva como la de Fer Jiménez. Bueno, ¿y qué piensan ellos de nosotros como lectores suyos? Al principio, bueno, se quedan impresionados por el tema de las avalanchas, la gente que viene, lo insistentes que somos. Reconocer que somos muy insistentes, por más que nos digan que no, siempre decimos, bueno, había que intentarlo. En uno de los casos hay que reconocer, por ejemplo, este corte, Fred Jiménez llevaba una hora y media más de lo que llevaba, enmarcaba su agenda dibujando. O sea, dijo que nos iba a quedar con las personas que le quedaban, pues bueno, no se iban a quedar sin dibujo. Sí, y estuvo con ellas, ¿no? Exactamente, es un ambiente distinto al de Estados Unidos. El de Estados Unidos son más grandes, es todo, son más días, están siempre por allí. Y bueno, el fan americano pues es como más tranquilo, sino los españoles somos más viscerales y les tenemos atados en una silla durante más tiempo. Y cada fan hace 14.000 preguntas, ¿no? Hace 14.000 preguntas, intenta, por más que dicen que no al dibujo, lo intentas, hablas, te sacas fotos, pasas por detrás, intentas, bueno, tener siempre un poquito más de contacto y siempre llevarte un recuerdo más del que teóricamente tenías pensado. Atención a quien nos saluda ahora. Un saludo, un abrazo así de gordo a todos vosotros, a Onda Cero, a la Rosa de los Vientos. Me pilláis en un momento que vamos a empezar. Yo tendría que hacer aquello de ABC de los que van a morir y te saludan. Vamos aquí, hemos llegado aquí a arrasar, a convertirnos aquí en el número uno del mundo, la especie de las Pantojas, una fábula, una cantidad de admiradores tremendos. Y en fin, y quedo por diciendo, ¿qué os puedo decir? Que hasta este momento llevo casi 50 años de profesión. Y que espero que los 50 años próximos, que voy a seguir trabajando, entre otras cosas, porque no me dejan parar, porque cuando digan que me voy a jubilar, me dicen, calla loco, mira, el plan de este año, el que viene, el otro. O sea que durante 50 años voy a seguir, y durante 50 años pues seguiremos hablando, seguiré firmando el Uber, o seguiré saludando cada año. En fin, repito, un abrazo y de gordo a todos vosotros. Don Francisco Ibáñez. Exactamente. El más grande, la estrella. Es realmente la estrella. La firma más multitudinaria del salón, es, ¿no? Es la cola más multitudinaria, iba de lado a lado del salón. Es este corte lo cogimos justo antes de la sesión de firmas, a las 6 de la tarde. Estuvo casi hasta las 9, haciendo mortadelos. Fue un encanto, se acercó a nosotros, encantado, nos mandó ese saludo para todos nosotros. Casi 50 años en activo, ¿eh? Sí, sí, además sigue vital, sigue simpático, siempre sonriendo, amable, sacándose fotos. Incluso, bueno, como curiosidad, había gente de Alemania que llevaba sus mortadelos y la verdad, bueno, realmente en la Cola de Ibáñez ves todas las generaciones ahí unidas, una detrás de otra, sacándose fotos, los padres explicándole a los hijos y bueno, pues es un trozo de historia viva que bueno, la gente que haya podido acercarse a Barcelona y que se acerque año tras año lo puede disfrutar. Respetadísimo, venerado, don Francisco Ibáñez, por supuesto, otros 50 años dibujando, dice, no me dejan jubilarme. No, además, incluso este año con el tema del Quijote ha sido todo un bombazo y un exitazo que bueno, la gente la sorprendió bastante, pues que realmente es muy divertido y la gente que pueda aprovechar y leerlo, que lo haga porque es una delicia. También se hace, como en Cannes, con las películas, ¿se hace también negocio entre las editoriales, entre las distribuidoras? Hombre, siempre hay una zona que habilitan para estos eventos donde están las salas de editores, donde hablan con dibujantes, la gente que quiera llevar sus carpetas y mostrar sus dibujos. Pues bueno, se acreditan como autores y se acercan por allí. Sí se hacen negocios y sí hemos visto gente hablando, preparando proyectos nuevos, gente con carteras enseñando trabajos, que hay cosas muy interesantes que podremos tocar. Por ejemplo, también hemos visto que también nos han tratado muy bien la gente de Epicentro. Que realmente en ese stand podías ver cómo se disfruta de un cómic. Podías ver a gente ahí dibujando, preparando nuevos números. Empezó como un fanzine y ahora, bueno, pues poco a poco van sacando sus cómics adelante y bueno, la verdad es que la van teniendo público, sí. Y es algo a lo que apoyar porque realmente es gente que se sigue haciendo cómics. Y además de los expositores, de los stand, de las firmas, de estas grandes convocatorias, también hay, pues no sé, mesas redondas o conferencias. ¿Se habla del mundo del cómic, de sus problemas, de sus historias? ¿Se habla de eso? Hay cuatro cada día, sí. Más o menos. Además, tienes ese de todos los estilos, desde ¿por qué las chicas solo en manga?, que además fue una de las más divertidas y las que mejor se trataron, con seis autoras españolas, entre ellas nuestra querida Carla Berrocal. También se habló sobre cómo se ve el mundo del cómic americano, que si triunfan y por qué triunfan los autores españoles en América, los estilos distintos, hacia dónde se dirige. Luego había ponencias y presentaciones de productos, por ejemplo también aquí, que fue una presentación bastante divertida, el Dragonadas de la gente de Beer, que son parodias de El Señor de los Anillos y los juegos de rol de Dragones y Mazmorras, sí. Que también nos lo acercaron y pudimos firmarlo y la verdad es que fue una cosa muy muy divertida y muy bonita. ¿Y qué dicen los expertos? ¿Que el cómic atraviesa por un buen momento aquí en España? Hombre, estamos en una época de cambio. Estamos en una época de cambio bastante importante. Se han movido las grandes, han cambiado de distribución. Estamos ahora en una época que hay que recolocarse. El manga sigue ahí intempérrito, pero bueno, el cómic americano tiene que volver a situarse y ver hacia dónde van a tirar. La verdad es que este año ha sido un impasse y todo el mundo estaba expectante a ver qué iba a ocurrir. Sin embargo, bueno, tampoco ha sido tanto como se pensaba y a partir de enero podemos disfrutar de muchas más novedades de las que hemos disfrutado hasta ahora. O sea que más o menos algo estable, ¿no? Estamos viviendo un periodo estable. Algo estable, o menos las épocas de principios de los 90, donde se llegaban a vender tiradas de 1 millón de ejemplares de ciertos números, números muy únicos, pero bueno, la verdad es que bueno, se sigue vendiendo y la gente sigue teniendo interés. Es más, bueno, aquí tenemos la muestra de que más de 200.000 personas se acercaron. ¿200.000 personas? Sí, es verdad, algo que se barajaba más o menos. Sí. Entonces, bueno, hay que reconocer el sábado, que daba casi una vuelta a la fila de Barcelona la gente que estaba haciendo cola para entrar. 200.000 personas, es el fenómeno del cómic. Hola, soy Luis Royo, les mando un saludo a todos los que seguís La Rosa de los Vientos. ¿Luis Royo? Luis Royo, este es uno de los mejores ilustradores que tenemos en España. Su dibujo es muy realista. Muy erótico. Sí, también muy erótico, muy picante, muy cyberpunk, por decirlo así. Es que toma fotografías y toma modelos, es un encantador, estuvo firmando y dibujando 2 días. Han salido una reedición de un tarot, unas cartas del tarot basadas en él. La verdad es que es un dibujo también bastante cotizado, porque siempre está quien más quien menos tiene un póster de Luis Royo, una chica en una posición un poco un poco ahí picantona, que te acompaña en muchos sitios, muchos fondos de escritorio, y bueno, la verdad es que es un autor muy, muy, muy buscado. Muy buscado, ¿no? Exactamente. Sí, sí, vamos a ver ahora. Hi, Michael Avanoming, sends greetings for La Rosa de los Vientos. Hi. Sí. Aquí hablamos también de él, de Michael Avanoming, con su Quijote. La verdad, es un personaje muy entrañable. Nosotros lo conocimos tranquilamente, estuvimos charlando con él casi 15 minutos. Y la verdad es que, bueno, es lo bueno que tienen estos salones. Te da margen de pillar a un autor por banda, comentarle qué te ha parecido, él te pregunta qué te gusta más, qué te gusta menos. Y aunque necesites intérprete, que ahí tengo que agradecer a Soledad Gómez y a Elena que me ayudaran un poquito a traducir, porque en estos momentos siempre te quedas con ganas de intentar explicarte mejor. Comentas qué páginas te gustan más, los porqués, y bueno, la verdad es que obtienes realmente lecciones y ves como que se preocupan por lo que la gente piensa de ellos. Ah, ¿y qué dicen, por ejemplo, ahora que dices eso, qué dicen cuando les cuentas? Bueno, pues yo tengo una sección en un programa de cadena nacional y hablamos de cómic. Le llama mucho la atención. Allí, bueno, se trata, el mundillo funciona de otro modo. Sin embargo, aquí en España resulta una cosa bastante bastante distinta, ¿no? Bastante extraña, y siempre se agradece todo lo que sea el poder charlar un poquito de cómics, ¿no? Aunque sea un ratito todas las semanas, la gente lo agradece, se divierte. Más de una cola nos hemos encontrado oyentes y lo hemos estado comentando y lo hemos disfrutado bastante. También hay que reconocer que cumplían 10 años la gente de Más Allá de la Viñeta, que son los pioneros en este mundillo, que bueno, que solo hagan para Cataluña, pues tienen el esfuerzo de traer también autores. Sí. Bueno, pues nada, ahí seguimos en este esfuerzo por difundir, ¿no?, los secretos, las maravillas del cómic. Y bueno, pues vamos a escuchar a un amigo. Venga, que no puedo dejar pasar la oportunidad. Un saludo para todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Enhorabuena por el programa y ánimo con las nuevas secciones, que son muy chulas. Salvador La Roca. La Roca es uno de los grandes que tenemos en España, en el cómic americano. Ahora mismo se lo disputan todas las editoriales. Puede disfrutar ahora mismo a la gente con El Amor que ha hecho, que es realmente precioso. Y bueno, la verdad es que es una delicia hablar con los autores españoles, tanto con Carlos Pacheco como con Salvador La Roca, que estuvimos también charlando un ratito sobre este mundillo. También con Pascual Ferri, no me quiero olvidar de él, porque bueno, nos dio una clase magistral. Es uno de los grandes maestros del cómic, profesor en las escuelas de cómic, que también se han visto bastantes en Barcelona. Y bueno, la verdad es que son oyentes del programa, porque les ayuda a concentrarse, hay silencio, y les ayudamos y les acompañamos muchas noches. Pues nada, Salvador, a ver si me haces un amor para mi Alejandro, ¿eh? Pues fácilmente, además, es una persona encantadora, sí. Muy cariñosa, y bueno, hay que agradecerle el cariño que nos ha mostrado, sí. Bueno, te veo muy muy optimista, te veo muy muy feliz, muy convencido con lo que has visto en Barcelona, y esto nos habla de futuro, ¿no? Sí, hombre, te ilusiona. Realmente hay gente que, bueno, que quizá no, el tema de la mitomanía la puede llevar de distinta manera, pero es el hecho de subir unas escaleras y ver a la gente, quedarte allí plantado y ver cómo la gente se mueve buscando un autor, buscando otro, en las colas, comentando si te gustó más aquello, si te gustó más aquello, comparando los dibujos que te han hecho. Realmente es una cosa bastante agradecida. Ves otros puntos de vista que a lo mejor no habías tenido en cuenta. Conoces mucha gente interesante, gente que te ayuda, gente que te aconseja el cómo irte moviendo, el cómo abordar a un personaje que tú lo veías un poquito quizá distante, y sin embargo es una persona encantadora. Bueno, pues fenomenal crónica la que nos has hecho, Raúl, sobre el Salón Internacional del Cómic en Barcelona. La próxima convocatoria la tenemos en Tenerife, del 29 de julio al 30 de agosto. Al 30 de agosto. Van a tener además exposiciones bastante interesantes. Intentarán también tener retrospectivas y bueno, alguna sorpresita más que nos irán contando poquito a poco, y cuando tengamos ya más concreta más información, pues bueno, miraremos también. Pero la verdad es que, bueno, ves mucha gente también, no me quiero olvidar de la gente del jueves, que también nos han enviado mucho cariño, Manuel Fondevila, Jorge y Juan, que estaban allí, la gente de Lucía, que llevan el trabajo, el ingente trabajo de buscar autores para Murcia, para la Biblioteca de Murcia. Y bueno, la verdad es ver el ambiente realmente, el acercarse a cualquier autor que esté paseando, el comprar cualquier cómic deprisa y corriendo para hacer un regalo, que siempre siempre es bonito. Bueno, habrás comido bien, ¿no?, en Barcelona. Sí, sí, allí hemos comido bien. Sí. La verdad es que, bueno... ¿Has comido butifarra con monchetas? Hemos comido un poquito, sí. Hay que reconocer que ha tenido que ser rápido para no perdernos nada. Sí. Porque son 4 días muy, muy intensos. Sí. Pero bueno, lo disfrutas y cuando llegas a casa y sacas las bolsas y comentas entre los amigos y la gente todo lo que has traído, pues bueno... Está muy bien, disfruta. Muy bien. Bueno, pues aquí está Martín Espósito, que como tú sabes, Raúl, es una viñeta en sí. Oye, qué buenas las imágenes de Sin City. ¿Sí? La película sí. Está muy bien. Pues Martín, prepárate, que aunque nos toque esperar hasta agosto, que no se estrena en España, por desgracia, hasta agosto, es una cosa que hay que tener muy, muy en cuenta y que la gente se vaya preparando. Pues tremendo. He visto el tráiler en el cine. ¿Sí? Es un cómic en movimiento, ¿eh? ¿Y habéis visto algo ya de Batman Beginnings? Sí, ya hay 10 minutos por ahí en funcionamiento, bastante interesantes. ¿Pero es tan gótico como dicen? Va a merecer mucho la pena. Va a merecer mucho la pena. Nos tocará esperar hasta el viernes. No queda tanto ya, pero va a merecer mucho la pena. Christian Bale queda muy bien en el papel. Sí. Da bastante pose y bueno, la verdad es que es una actuación coral muy curiosa. Lo que está diciendo todo el mundo, tú, Marginal, tienes que ir el viernes o el sábado a ver la película. Y luego me la cuentas. Sin falta, sin falta. Porque me han dicho que Michael Caine, bueno, es de lo mejorcito de la película. Hace de mayordomo de Batman. Sí. Hace de Alfred. De Alfred, y por lo visto es sensacional, Raúl. Sí, sí, sí, además es una de las cosas que comentan, tanto Alfred como Lucius Fox, que es Morgan Freeman, están bastante, bastante, bastante bien. Bueno, yo voy a ver el coche. Tú vas a ver el coche, sí, ¿no? Que también es una versión muy, muy curiosa, muy sui generis de lo que entendíamos ahora por Batmóvil. Sí. O también otra curiosidad que pudimos ver en Barcelona, fue bastantes más imágenes de los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. Si te quedas el tiempo suficiente, casi, casi podrías verla entera. Sí. Y bueno, va a ser una película de aventuras bastante entretenida. Bueno, bueno, voy a ir. ¿Parecida de X-Men? Sí, muy parecida a X-Men, pero la primera más que la segunda. Ah, ahora mismo la pregunta que flota en el ambiente es, ¿hay alguna película en Estados Unidos en la que no esté Morgan Freeman, no? Sí, la verdad es un actor que te da margen para pedir de lo que quieras. Sí, sí, sí. Es sí, igual sí. que el comisario Gordon, que también hizo de Drácula en su momento. Sí, sí. Hizo de Sid Vicious y bueno, la verdad es que hay actores que son camaleones que valen para muchas cosas y en este mundillo del cómic pues te da el margen. Bueno, bueno, pues vamos con alguna pregunta para Raúl. Desde Málaga, Jorge Sánchez dice que tiene una sugerencia para Raúl y es hablar de asociaciones de otakus, como pueden ser la Tatakae de Zaragoza, la Adam, la Peña Otaku de Sabadell, la Otakushin de Jerez, la Asociación Veleta de Granada, dice, aunque es de cómic en general, y todas las que hay que se empeñan en montar unas jornadas cada año, que todo no son los dos salones de Barcelona o el Expo Manga. No, no, hay que reconocer que la gente del manga y la gente de los fanzines, también los hemos podido ver, han tenido su propia área en Barcelona, están trabajando muy duro para hacer entender a la gente que es realmente lo que les gusta. Además, hemos visto una camiseta muy simpática que ponía el cómic se entiende, no mata. Además, eso era una cosa bastante curiosa. Hay mucha gente disfrazada y la gente del manga, bueno, pues trabaja bastante tanto en los disfraces como en todo lo que hace. O sea, que no se preocupen porque además van a tener su espacio dentro de poco, unas jornadas que va a haber referidas al manga que también las tocaremos un poquito porque merece mucho la pena. De hecho, Martín viene muchos días a la emisora vestido de Shin-chan. Sí, aquí sí. Pues entonces hay ciertas visiones que es bueno de la distancia. Ahora para el verano no está mal, es un traje muy ligerito. Sí, sí, sí. Sí. ¡Trompa, sí, sí. trompa! El de mi amigo Sato es un poco más complicado. Sí. Bueno, sí. Desde Alicante, este oyente dice, la sección del cómic es una de mis preferidas y os doy las gracias por despertar a ese niño que dormitaba en mí y se ensimismaba en las aventuras del inigualable Mazinger Z. A todo esto, me gustaría que el gran Shogun me recomendara cómics que tratarán de manera especial el paisaje. Dice, aventuras más arte. ¿Quién da más? Pues que coja cualquier cosa de Corto Maltés y puede disfrutarlo muchísimo. Corto Maltés, ¿verdad? Corto Maltés, además, es una guía de viajes preciosa y puede disfrutar los paisajes a muchos niveles. Muy buena recomendación. Y por último, Leviatán dice, a ver si un día os curráis un homenaje al humor gráfico español y habláis de publicaciones como La Codorniz, El Papus o El Jueves. Tampoco estaría mal entrevistar a alguno de sus autores, aunque ya sé que por la hora del programa será un poco difícil. Pues sí tenemos que hacer, ¿verdad, Raúl? Sí, hay que tocar también, tenemos en ciernes un especial de... Sí. par de especiales referidos a España, de los que sí trataremos, tocamos un poquito de humor español, pero sí la gente, hay gente que, por ejemplo, el jueves, que está trabajando porque el humor español y la diversidad sigue ahí, y bueno, la verdad es que año a año siguen siendo también uno de los stands que más gente visita. Y que, bueno, sigue, no nos engañemos, sigue siendo la revista de humor que más se vende en España. Uh-huh. El jueves, la única revista que sale el miércoles, ¿no? Exactamente. O algo así, sí, sí. Sí, sí, además es siempre ser el eslogan y bueno, que yo creo que cualquiera que nos oiga, cualquier día de la semana se acerque y puede ver una portada del jueves en cualquier sitio y se para por curiosidad. Los del jueves son ya auténticos héroes, ¿eh? Sí, sí. Aguantar el tipo como lo han aguantado, que llevan años. Sí, lo que pasa es que se han sabido reciclar, han sabido adecuarse al tiempo, han sabido trabajar bastante y bueno, hay mucho empeño, mucho cariño y mucha diversión. Bueno, pues nuestro homenaje para el jueves ahí con el profesor Cojonciano, ¿verdad? Con el sargento Arensibia y con todos estos. Nacidos para matar. A ver, sí, nacidos para matar. Así que bueno, pues fenomenal, Raúl. Bueno, entonces ya espero darte un abrazo el lunes. Sí, el lunes nos vemos allí. Vamos a estar ahí en Casa de América, muy entretenidos todos, con Enigma, presentando el libro de las 4C. Y ahí estará pues Raúl, Martín, tú vas a estar también, sí, ¿no? Hombre, hombre. ¿Te dan libre esa tarde? Me dan libre. Venga, pues un abrazo tremendo, Raúl. Un abrazo. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.